Dime, Señor, ¿por qué tantos niños tristes? Sus caras tan infelices, sin cariño y sin amor. Dime, Señor, ¿por qué tanta gente humilde y sus vidas tan vacías, sufriendo entre el dolor? No sé por qué existe tanta tristeza, las drogas y la violencia, un mundo sin solución. Dime por qué, porque yo soy uno de ellos, poco a poco voy muriendo entre tristeza y dolor. Para papá, tarararararara. De un ser que a este mundo solo le pide el amor. Dime, Señor, ¿por qué tantos niños tristes, sus caras tan infelices, sin cariño y sin amor? No sé por qué existe tanta tristeza, las drogas y la violencia, y un mundo sin solución. Dime por qué, porque yo soy uno de ellos, poco a poco voy muriendo entre tristeza y dolor. Poco a poco voy muriendo sin cariño y sin amor.